En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Conversaciones Ciudadanas junto a Alejandra y Paloma de la Fundación Puente Alto Puede Más. Tema interesante, la niña, la Alejandra, me da la impresión, estaba hablando en un audio que grabó en la mañana de qué va a conversar el día de hoy, así que atentos. Damos la bienvenida a Alejandra y Paloma y a su invitado, que deben estar en el estudio 2 y 3 respectivamente. Así que adelante, bienvenidas. Hola Juan Carlos, hola Puente Altinos. Aquí estamos con Paloma. Hola Juan Carlos, hola a todas las vecinas y vecinos de nuestros alrededores. ¿Cómo están? Esperamos que estén súper bien. Hoy día tenemos un programa súper interesante. Sí, tenemos un invitado. Estamos con un médico del consultorio Laurita Vicuña, ¿cierto? Que se llama, es Roberto Ríos, ¿verdad? Así es, Roberto Ríos, mucho gusto. Bueno, lo invitamos porque, como les anunciamos anteriormente, nuestro programa hoy día se va a tratar de esta nueva fase 2, para que la podamos entender las vecinas y vecinos, nosotras también, porque está... nosotros vamos a dar nuestra opinión también con Paloma. Así que nada, yo espero escuchar a Roberto que nos pueda contar hoy día cómo está funcionando el consultorio, cómo se están haciendo los PCR, cuál es el protocolo que debieran seguir las vecinas y vecinos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Roberto Ríos, soy médico del consultorio Laurita Vicuña de la Corporación Puente Alto. Bueno, contestando a tu pregunta, bueno, aquí hay harto trabajo en todos los consultorios, hablando un poquito de la experiencia que tenemos nosotros acá. Estamos recibiendo a todos los vecinos y vecinas que quieran hacerse el test PCR por el tema del COVID. No solamente recibimos a los pacientes que tengan sospechas, que piensan que están enfermos de COVID, que tengan síntomas. De hecho, estamos recibiendo incluso a los pacientes asintomáticos. Pacientes que por prevención, por precaución, quieren hacerse este examen, también los estamos recibiendo en todos los consultorios de la comuna. Además de eso, se está trabajando también pues, en puntos estratégicos, ¿eh? La corporación municipal también ha logrado pues, ubicar fuera de los consultorios, en terreno, estas tomas de exámenes para los vecinos que desean hacerse pues, esta prestación. Roberto, perdón, pero ¿cómo es el requisito? O sea, ¿qué es lo que te piden al momento de llegar al consultorio o a la corporación? No, nada, en absoluto, solamente, de hecho nosotros, te lo digo como experiencia nuestra, nosotros ni siquiera les pedimos algún papel especial, solamente el vecino que venga y dice, necesito tomar el PCR por prevención, nosotros llamamos eso búsqueda activa, pues, ¿no? Quiero tomarme esta búsqueda activa, nosotros solamente con su RUT le pasamos a tomar el examen, no necesita nada más. Ya, súper. Claro, porque la idea es tratar de abarcar la mayor cantidad de población posible para hacer pesquisas oportunas, precoces, de personas que puedan tener el COVID y ser asintomáticas, ¿no? Tratamos de dar esa apertura total. Roberto, entonces, ¿no es necesario que las personas estén inscritas en el consultorio, por ejemplo, en tu caso, de Laurita Vicuña? No, de hecho... ¿Puede ser cualquier vecina y vecino que quiera hacerse el PCR en ese lugar? Exactamente. Okay. Exactamente. Damos esa apertura tratando de buscar más de forma precoz casos asintomáticos. Ah, súper, fantástico. Roberto, mira, nosotras con Paloma ya en otros programas y en nuestro trabajo a diario acá en la comuna, hemos estado siendo súper activas con el tema del autocuidado. Bueno, nosotras contarte que somos ambas trabajadoras sociales y que andamos casi siempre en terreno acá en Puente Alto y en sus alrededores, en Pirque, en San José de Maipo, La Pintana, La Florida. Y bueno, dentro de las cosas que nosotras hemos hecho, hemos incentivado, ¿cierto?, el tema del lavado de manos, el uso de la mascarilla. ¿Qué más tú nos podrías decir como tip para las vecinas, ¿cierto?, o el vecino, los niños, que hoy día, evidentemente, yo sé que estamos... Que entramos a esta nueva cuarentena, pero también hay que entender por un tema de salud mental que la gente está queriendo salir, que vienen las fiestas de fin de año, ¿cierto? Y tal vez podrían darnos algún tip para que las vecinas y vecinos se cuiden. Claro, bueno, en realidad, bueno, este tema del COVID ya tenemos ya prácticamente un año con estos casos y tratando de cuidarnos. Nos cambió la vida a todos, definitivamente, tanto a los vecinos, tanto a los funcionarios. Lo que te podría decir es reforzar lo que tú ya estás haciendo, ¿no? Compartir con los vecinos y vecinas el hecho de que es importante el autocuidado, el cuidado personal. ¿Ya? Si yo no me cuido, ¿quién más me va a cuidar? Entonces nosotros mismos tenemos que lavarnos nuestras manitos, procurar hacer un poquito de distanciamiento social. O sea, ¿a qué me refiero? Pues tratar de no estar en lugares muy aglomerados, ¿cierto? Porque ahí es más fácil de que podamos contagiarnos no solamente de COVID, sino de cualquier otra virosis. Y el uso de la mascarilla es súper importante, ¿ah? Yo sé que es un poco incómodo a veces estar con la mascarilla, pero igual nos ayuda muchísimo para prevenir los contagios, ¿ya? A veces uno ve en la calle a la gente que está con la mascarilla, con la nariz Debajo de la descubierta, nariz. exacto, o en el mentón. Entonces ahí no ayuda mucho. Así como la tenemos en este momento, como la tengo yo, perdón, tiene que ser el uso correcto de la mascarilla, cubriendo boquita y nariz. El aseo de las manitos y el distanciamiento social serían los tips más importantes para preservar nuestra salud en estos momentos de pandemia. Y nosotras en eso hemos recomendado igual el lavado de manitos con agua y jabón. O sea, Exacto. el alcohol gel ocuparlo cuando uno no está, no, Cerca de una llave, exacto, digamos. cerca de una llave, Ajá. pero si llegamos a una casa, ¿cierto? O nosotras acá a la oficina, agua y jabón, ¿verdad? Y Exactamente. cantar el cumpleaños feliz 2 veces. Eso es lo que yo sabía. Exactamente. El ¿Sí? alcohol gel, claro, cuando te lavas las manos, cantar el cumpleaños feliz 2 veces en la cabecita. Y el uso del alcohol gel es solo cuando las manos estén aparentemente limpias, ¿ah? Aunque suene contradictorio. Si usted ve que las manos están sucias, son visibles para usted que las manos están sucias, están cochinitas, ahí el alcohol gel no sirve. Ahí tiene que buscar agüita y jabón y lavarse las manos. Ah, Roberto, y siendo un poco más crítico tal vez para las autoridades, porque hemos tenido hartas personas que nos dicen que ocupan, porque no todas las personas están haciendo teletrabajo o tienen un vehículo, ¿cierto?, para poder moverse desde la casa al trabajo o de ciertos lugares a otros. ¿Cómo lo hace la persona que está en el metro, que se baja en la plaza de Puente Alto y en la plaza de Puente Alto no se sanitiza el metro? Porque esto ya es como un llamado a la autoridad, obviamente, para que lo vean también ellos, ¿cierto? Porque con la cantidad de plata que pagamos en locomoción debería haber tal vez una sanitización constante, ¿cierto? Bueno, sí. Pero ¿cómo lo hacen también las personas para cuidarse en ese caso? Bueno, en realidad es un tema súper importante lo que estás planteándose. ¿Cómo se cuida el ciudadano que viaje en metro? Claro, es un poquito más complejo el tema. Ojalá que hubiese esa posibilidad de sanitización más seguida de estos vagones. Pero mientras eso no ocurra, o aunque ocurriese, de todas formas, no está de más que nosotros mismos nos cuidemos con la mascarilla. Justamente en el metro, donde debemos estar más cubiertos, la naricita y la boca, ¿no? Sí, pues porque si no ocurre lo ideal, tenemos que nosotros hacer lo real. Lo real es el autocuidado. Claro, por ahora, claro, si las autoridades no se hacen responsables, vamos a tener que hacerlo nosotros, ¿sí? Es que siempre seremos nosotros los responsables de nuestra salud, Claro. siempre. No podemos, claro que lo ideal, como nosotros sabemos, es que el Estado provea todo lo que se refiere a salud y todo esto, Claro. pero... O sea, intenta, no provee todo, la verdad es que no, somos bastante críticas en cuanto a eso, Bueno, ¿no? pero Con justamente por eso. hay un montón de cosas que no provee el Estado, así que, Pero mientras tanto, oye, nosotros dime, seguimos siendo responsables, por supuesto. claro, Sí, sí. claro, sí. Bueno, nosotros siempre estamos invitando a la vecina a que también se haga responsable y que ayude en esto. Lo que yo quería preguntarte es con el tema de la trazabilidad. ¿Ustedes en el consultorio, o sabes si en el resto de los consultorios acá en la comuna se está haciendo algún trabajo para ello? Te lo comento porque, por ejemplo, yo salí este fin de semana, aproveché, pues, antes de que nos Antes de tocara la la cuarentena, prueba. salí y fui a comer y donde fui a comer me preguntaron mi nombre, mi teléfono, de dónde vivo. Y se lo hacían a toda la gente y teníamos que marcar ahí, porque el dueño del local dijo, no, porque en realidad es la forma en que si usted se enferma, tiene que decir dónde fue a comer, listo, a tal parte, y yo tengo el listado incluso tuve que poner la mesa en la que me senté para que se pudiera verificar la gente que se sentó alrededor mío. Lo Claro. corté fantástico. Claro, ese es un trabajo bien hecho, fantástico, como tú dices. Bueno, nosotros en el trabajo de trazabilidad también se ha hecho harto acá en la comuna de Puente Alto. Por ejemplo, está el tema del código QR de los buses, de las micro. Ya uno se tiene que inscribir, hay una dirección, no la tengo en la mano acá, pero es de la Corporación Puente Alto, que tú te inscribes y ingresas el código QR del bus o de la micro donde tú te subes. Entonces ahí ya la información queda de en qué bus tú te transportaste y en caso de que haya que hacer pues alguna recolección de datos de algún caso sospechoso o positivo que se subió ese bus, te lograrán contactar más fácilmente. Igual que el ejemplo que tuviste del restaurante. ¿Ya? En ese sentido también ha trabajado la corporación. Bueno, y nosotros los consultores también tratamos de hacer seguimiento, o sea, no tratamos, hacemos un seguimiento de todos los casos positivos, los llamamos a cada uno de ellos, aunque no sean FONASA, porque eso también es importante, que nosotros con el tema de COVID no atendemos solamente a los pacientes de FONASA, incluso los pacientes que son particulares, nosotros también los atendemos, les hacemos seguimiento y hacemos una recolección de todos los contactos estrechos que ellos han tenido. Oye, una consulta, ¿eso es solo en el Laurita Vicuña o se está haciendo en todos los otros consultorios de la comuna? Es una indicación que tenemos para todos los consultorios de la comuna. Ah, súper, ya. ¿Cuánto se demora el test? Si yo voy hoy día, por ejemplo, ¿cuánto se demora? ¿Cuatro días? Dos. No, mira, esto puede variar, pero el promedio son dos días. Sí. Ok. Súper. Si tú vienes hoy, entonces, mañana tienes tu resultado. Tú me harías un favor y podríamos contextualizar a las personas que tal vez se vienen integrando en este momento y decirles tal vez los horarios en los que ustedes están atendiendo, cuáles son las posibilidades de que vaya cualquier tipo de persona, que es lo que yo te había preguntado hace un momento, y lo mismo pero en resumidas cuentas. Ya, sí, bueno, en todos los consultores de la comuna se están haciendo exámenes, como yo te decía, no es requisito estar inscrito en el consultorio. ¿Ya? Los horarios de atención son de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero también existen los SAPUs, ya los servicios de atención primaria de urgencia, que ellos atienden pues desde las 5 y media de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Y en estos horarios se siguen haciendo estas prestaciones de toma de examen PCR a los casos sospechosos y a las búsquedas activas. Súper, qué ya, bueno, qué bueno. Roberto, tú me podrías aclarar una duda. ¿En el Hospital Sotero del Río también hacen esta búsqueda activa o es por un tema de que ya está muy lleno el que no lo hacen? Mira, la verdad desconozco esa información, cómo está trabajando el Sotero del Río. Ah, ok. Oye, Roberto, y yo, mírate, porque en realidad, una pregunta desde tu área de salud, bueno, la Paloma, ahí saludar a todos los amigos y amigas que se están uniendo a las redes sociales, primero, y luego preguntarte con una mirada desde la salud, porque nosotros tenemos una mirada desde lo que es el trabajo social, a esta nueva fase, a esta forma en la que mutó, porque tampoco es igual a la primera, y a mí, en lo personal, no sé si la Paloma, y a lo mejor aquí lo podríamos conversar entre los tres, súper crítica a esta nueva fase, entendiendo, ¿cierto?, que es por un tema de cuidados, que yo te puedo entender todo eso, pero no comprendo esto de que yo puedo trabajar, pero no puedo tener mi ocio activo, que además es parte de la salud, que yo pueda salir o recrearme el fin de semana, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con que los colegios que están abiertos pueden seguir funcionando y trabajando y sobrecargando, pero a concho los chiquillos que están en clase, te lo digo porque tengo un hijo que va en tercero medio y está lo que es reventado, la salud mental es un tema, y es un tema que se viene para largo después. Nosotros vamos a tener que pedir permiso para ir al médico, para ir a la farmacia, ¿cierto? Para pasear la mascota. Y ojo que dentro de esas cosas no está, si mi mascota se enferma, no está el permiso para que yo pueda llevarla al veterinario. Ahí hay un pequeño error. No hay, porque tengo mascota. Así que eso, verlo como... la pregunta es... ¿qué tan crítico pueden ser ustedes desde el área de la salud a todas estas cosas, a estos vacíos que hay en realidad, o esta mutación medio extraña? Mira, lo que yo te podría decir es que comparto contigo la idea de que esto ha sido cambios muy dinámicos, estamos tratando, desde el punto de vista sanitario, tratando de adaptarnos a los cambios, ¿eh? Creemos que son necesarias muchas cosas, pero también sabemos que son perfectibles, se pueden perfeccionar, ¿ya? Por ejemplo, eso es lo que tú comentaste, el permiso para llevar al veterinario es importante, que no se ha hecho, pero alguien lo tiene que decir y está bien que lo digas tú en este momento, ¿no? Pero sí, ¿no? Yo creo que hay que encontrar un punto entre lo que es real y lo que es ideal, un punto medio, para tratar de alcanzar, para tratar de ir avanzando. Es verdad que uno puede ver que hay cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, con respecto a la fase 2 que tú me comentabas ahora, sí, es verdad, uno dice, bueno, justamente el fin de semana, que es el momento en que uno podría tener su descanso, su momento de ocio, justamente me lo bloquean, ¿ya? Pero también debemos recordar que estamos en un tiempo que no habíamos tenido antes, nuestra generación no lo había vivido, es un tiempo distinto. Entonces quizás son cambios que por el momento son difíciles de aceptar, pero probablemente necesarios. Ya pensando en que estamos en una pandemia, no estamos viviendo una época sin ningún cambio, es una pandemia la que estamos viviendo. Ojalá que se pueda mejorar todo esto, ojalá que acabe pronto, pero mientras tanto... Yo la verdad que creo que vamos a tener que aprender a convivir con el COVID-19, así como hemos convivido con un montón de otras enfermedades bien complejas. Pero en realidad, Ale, lo que hacemos normalmente los chilenos, Roberto, es que es adaptarnos, ¿cierto? A distintas situaciones, hemos tenido catástrofes gigantes, y esta no es, o sea, no nos estamos librando de una, esta pandemia ha sido una catástrofe para muchas personas. Y nos hemos ido adaptando, las personas se ven cada vez ya más convencidas con el tema del uso de la mascarilla. Obviamente hay personas que no lo hacen, pero bueno, son temas. Pero sí se ve que hay distanciamiento, que hay personas que se cuidan bastante, que se cuidan con el alcohol gel y con el tema del lavado de las manos. Entonces, el tema de la adaptación no es siempre ha sido tema, perdón, en Chile. Claro, no, pero como yo te decía, y estoy de acuerdo con lo que estás comentando, esto saca lo mejor del ciudadano. Ante la crisis, uno saca sus mejores recursos. Eso es lo que debería hacer. Eso es lo que debe suceder, como la solidaridad que es reconocida del chileno, el chileno solidario ante las catástrofes y todo esto. Pero bueno, una cosa más. Sobre todo hoy día, fíjate que hoy día nosotros tenemos un día súper importante que lo estuvimos conversando con la Paloma. Hoy día es el Día Internacional sobre de los Derechos Humanos. Y el tema de la salud, bueno, la Paloma nos podría contar un poquito, ¿no? No sé, es que el tema de la salud, como para que no nos vayamos a otro lado, el tema de la salud también es un derecho humano, ¿cierto? Y justamente hoy día por lo mismo que quisimos tocar el tema, aparte que recordarle a todas las personas que viven en la región metropolitana, que, o sea, en Santiago, que hoy día se reingresa a la fase 2, o sea, retrocedimos a la fase 2 y vamos a tener que estar en nuestras casas. La semana tenemos el día libre, ¿cierto?, para trabajar. Pero el fin de semana volvemos a estar en cuarentena y tenemos que pedir permisos para poder ir de nuevo al, no sé, al supermercado y a todo. Yo creo que hay no sé si tú, Roberto, pero nosotros al menos tenemos, yo por lo menos, y creo que la Paloma también, tenemos ahí como la crítica, un permiso, porque en realidad voy a tener que elegir, o voy a la feria o voy al súper, o voy al médico o voy a la farmacia. O le pongo el permiso que voy a la farmacia, al súper. Claro, entonces, o hago un permiso largo, así como servicios básicos, ¿cierto? Farmacia, supermercado, no sé qué. Pero no espere el fin de semana para hacer todo eso. Claro, porque hay que aprovecharlo, ya que la semana casi hay que sacarle como al permiso. Oye, Roberto, te damos las gracias. Sabemos que tu tiempo es de oro en este tiempo, sobre todo, al igual que el de varios. Y te agradecemos mucho por habernos acompañado en este programa, agradecemos también a las personas que nos están escuchando y que te escucharon a ti también. Vamos a volver a recordar un poco más tarde los horarios de atención que tiene el consultorio y los consultorios, o SAPU en este caso, y eso, te agradecemos mucho. A ustedes, muchas gracias también. Y por tu tiempo y por todo. Gracias por tu tiempo. Y nada, si quieres decir las últimas palabras, porque nosotros nos vamos a ir de ahí al corte, y vamos a empezar con la otra parte que ya lo habíamos conversado, Juan Carlos lo había dicho antes, ¿cierto? No sé si Juan Carlos tendrá alguna pregunta de la gente que está escuchando. Bueno, aquí estamos en el estudio 1, aquí la gente está escuchando atentamente. Pablo González me dice, pregunta al doctor, ¿cuánto tiempo cree que entre que aparezca la vacuna podemos decir nos liberamos de la pandemia? Está interesante la conversa, estamos bien preocupados por eso, porque nos ha afectado en la parte económica. Eduardo Contreras, Juanca, qué buen programa, está interesante lo que está proponiendo el doctor. Tú hace tiempo atrás yo hice una entrevista con un doctor donde ellos estaban promoviendo el dióxido de cloro. ¿Cuál es la mirada que tiene este doctor acerca de este elemento, el dióxido de cloro, y si realmente sirve? Gracias. No hay evidencia que lo avale, lo siento. Exacto. Bueno, pero respondámosle a Pablo. ¿Qué dijo Pablo primero? Pablo habló sobre la vacuna. Exacto. ¿Cómo se ve el tema de la vacuna? Bueno, está avanzado bastante, pues, ¿no?, con el tema de la vacuna. Pero yo creo que aproximadamente 3-6 meses más, yo pienso, hasta que logremos, pues, de manera efectiva, no solamente la producción, sino la distribución. Estamos hablando de millones de vacunas que tienen que ser producidas y distribuidas. Entonces, pensando en esos tiempos, quizás 3-6 meses hasta lograr algo acá en Chile, probablemente. 3-6 meses. Ok. Bueno, a cuidarse esos meses, ¿no? Y con el cloruro de... ¿Cómo es? ¿Cloruro de sodio? ¿Dióxido de cloro? Preguntaba por acá un señor. No, no se recomienda, lo siento. ¡Oh! ¡Qué susto! Sí. Tomar cloro me da como cosa. Pero bueno, cada uno tiene sus creencias también, pues sí. Pablo, tal vez... Qué bueno que consultó. Roberto, perdón. Roberto, y tal vez así como en la interna, como entre nosotros, nadie va a saber. ¿Se ha sabido cómo va a ser el tema de la de cómo van a repartir, tal vez los rangos etarios en los que van a repartir la vacuna? ¿Se ha hablado sobre, no sé, los cobros, si es que hay cobros? ¿Se ha hablado sobre algo de la vacuna? Cobros no va a haber, ya, porque es la salud pública. Ya, bueno, siempre se vacuna primero los grupos de riesgo, pues, ¿no? Okay. Lo que sean adultos mayores, enfermedades crónicas y funcionarios de salud que también están expuestos todos los días a las enfermedades. Oye, ¿no? Y ahí en los de salud no se incorporan a las trabajadoras sociales como nosotras, las de los consultorios, porque sí, la verdad es que... Ah, por supuesto, todo el código sanitario, pero estamos ahí... De punto fijo en el consultorio, son trabajadores de salud también, por supuesto. Todos, claro, todos los trabajadores de la salud. Nos vacunamos. Sí. Estamos salvados. Ya, Roberto, ahora sí nos despedimos. Ahora sí, gracias. Muchas gracias, que estés bien. Igualmente, muchas gracias por la invitación y por el tiempo también. Chao, chao. Chao, cuídense. Sí. Ya, Juan Carlos, nos vamos con... ¿Cómo se llama? Lucha en Equilibrio, de la Denise Rosenthal. Vamos con el tema. Muchas gracias por estar en sintonía. Ahí estaba la Denise Ortiz. Volvemos al estudio 1. Adelante, niñas. Muchas gracias, Juan Carlos. Tremendo temón de Denise Rosenthal, ¿cierto? Habla de la lucha que tenemos las mujeres en sí para poder sobrellevar lo que es ser mujer. Oye, Juan Carlos, queremos contar también que estamos en vivo, transmisiones en vivo desde los Instagram personales, y después van a estar en las redes sociales de la Fundación también. Recordar que pueden llamar ante cualquier consulta a la Fundación, y el número es el 2290-625-35. Ese es el número de la Fundación, y también tiene sus redes sociales, que es arroba Fundación Puente Alto Puede Más. En la misma, y en Facebook, y en ambas Facebook, están exacto. En redes sociales. Bueno, esta segunda parte, la verdad es que nosotras, primero que lo habíamos conversado, hacer un pequeño alto y pensar que hoy día es el Día Internacional de los Derechos Humanos, derechos que por cierto han sido, a nuestro juicio, y creo que de muchos en realidad, pasados a llevar, por decirlo menos, en este país. Todavía hay un montón de chiquillos escolares, gente joven que está detenida, que están presos, ¿cierto?, que estuvieron en manifestaciones en la revuelta. Podríamos haber sido cualquiera de nosotros, podría haber sido mi hijo, cualquiera de ustedes. Entonces, el llamado desde acá, desde las fundaciones, a reflexionar y entender que no podemos seguir permitiendo que nuestros derechos fundamentales sean pasados a llevar. Sí. No sé si la Paloma va a argumentar algo. Sí, bueno, por lo mismo, porque pensando en que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmado en 1948. Llevamos muchos más de 50 años en esto, y que en Chile se haya permitido que se vulnere de esta manera los derechos humanos como se ha vulnerado en estos últimos años. Cómo se sigue vulnerando los derechos de los niños en distintos sectores, cómo se sigue vulnerando a los jóvenes, como decía Alejandra, que siguen presos o siendo maltratados por el tema de la revuelta. Y bueno. Bueno, ¿para qué decir la gente que, ya que estábamos hablando de salud, cierto? De la gente que perdió la vista, los chiquillos que todavía se siguen manifestando en la Plaza Dignidad. Así que nada, vaya para todos los combatientes y las combatientes un abrazo. Un gran abrazo. Bueno, continuamos sí. con el programa. Bueno, nosotras para esta segunda parte hicimos un llamado de las redes sociales, de la fundación, hicimos un llamado entre nosotras porque... Espérate, pues, contextualicemos. Ah, sí. Ya. Alejandra, ¿tú te acuerdas que la semana pasada nosotras estábamos hablando de que tú te ibas a ir a Iquique, ¿cierto? Soné. Ya, que te iba a Iquique, yo me voy a la playa, y quién sabe, desde allá vamos a hacer nosotros nuestro el programa y vamos a trabajar, no sé, ahí íbamos a saber, ¿cierto? Lo más probable es que volviéramos, saliéramos de teletrabajo y volviéramos a la oficina, uno no sabía. Pero este fin de semana nos dejaron claro que no, Alejandra no puede ir a Iquique, ¿cierto? No puede ir a Iquique, yo no puedo ir a la playa y nadie más. Entonces, en base a esto, con Alejandra nos pusimos de acuerdo y quisimos hablar sobre... Ya, mira, quisimos hacer una red de mujeres, lo primero que pensamos, porque como nuestra fundación es básicamente, o fundamentalmente feminista, quisimos hacer una red de mujeres emprendedoras de la comuna de Puente Alto, y de ahí, obviamente, nos tiramos, pues dijimos ya, Puente Alto, Pirque, La Floría, La Pintana, Macula, que nos llamara, que se comunicara con nosotros, y nosotras en este rato íbamos a hablar de los emprendimientos que tenían, porque sabemos de buena fuente que muchas de ellas pidieron su 10% precisamente para estar en las ferias navideñas, ¿cierto? Sí, y ganar las lucas, que han estado escasas durante todo este año. Para armar un negocio, y obviamente esta noticia que nos dieron a todos este fin de semana, sobre todo para ellas, y para ellos, sí, la emprendedora, gracias. Sí, para las emprendedoras, imagínate lo complicado que fue el tener que pagar un arriendo, porque los puestos de la Feria Navideña se pagan. O sea, yo conozco a una, no la voy a nombrar porque en realidad para qué, pero se compró el toldo, hizo esto, no sé, es que es plata invertida, sí. ¿Cachai? Y pucha, y el fin de semana es cuando más se vende. Porque tú me puedes decir ahora, o muchos vecinos pueden decir, bueno, pero tal vez puede estar de lunes a viernes un rato, pida permiso, pero no se puede. Entonces, bueno, vamos a tener que darle la vuelta a esta situación a ver cómo nos resulta. Oye, voy a dar el dato freak que vi como ayer. Mi amigo de Somos Puente Alto subió una nota que hizo sobre el alcalde, ya que estamos hablando en la red de Puente Alto, sobre el alcalde que dijo, Germán Codina, que esta semana, en Puente Alto no iban a estar prohibidas la feria navideña, ya, pero que habían ciertos sectores en los que se podía actuar, o sea, y algunos días, ¿cachai? No es que se pueda toda la semana ni todos los días. Entonces, eso, bueno, vamos a tener las personas que están dentro de una o están organizándose en una feria navideña y trabajando en la feria navideña, que lo averigüen y que vean de qué forma poder trabajar y si no, lamentablemente, bueno, tener que hacerlo así nomás. Ya, después, ¿cierto?, de este cotorreo, entonces nos vamos con los datos que nos llegaron desde gente, de las compañeras que muchas de ellas han estado en talleres con nosotros acá en la Fundación, talleres de violencia de género, talleres de un montón de cosas de las que hemos hecho, de sexualidad, de qué sé yo, ¿no?, de computación. Así que vamos a ir dando los datitos y Juan Carlos, si a ti te llega algún dato, nos interrumpes y lo tiramos también al aire para que podamos promocionar y apoyar el emprendimiento local. Es un llamado de verdad a las vecinas y vecinos a que compren a su vecino, no vaya a comprar al mall, no se ate ahí un montón de rato para una tienda, o vea cómo lo podemos hacer, una por salud y otra porque la verdad es que cuando la plata se queda en el territorio, todo el territorio crece. Sí, oye, y Alejandra, esa es mi humilde mirada desde el emprendimiento. Y recordar que para los emprendedores hay toque de queda, para los emprendedores hay cuarentena, pero para los retail y los grandes no hay nada. Así que ya, aprovechemos y comprémosle obviamente a nuestra vecina. Yo voy con la primera, listo. Dale. La Asociación Nehuen Huacolda, que siempre están en el Sótero del Río, ahí las chiquillas están vendiendo artesanías en arcilla, bordados, aguayos, que son esos textiles andinos, ¿cierto? Bueno, ahí fundamentalmente nos ubicamos con la Luisa. Y su número de teléfono para quienes lo quieren, acuérdense que son artesanías en arcillas, bordados y aguayos. Son mujeres mapuches de la comuna de Puente Alto. Apoyemos el emprendimiento local. Y su número es el 988979913. La paloma lo ha dado de nuevo y yo soy súper enredada por el teléfono. Los anoté, pero no, no puedo. Más 569-88979913. Ese es el número. Ahí de Nehuen Huacolda. A la Luisa y o a cualquiera de las compañeras de la Nehuen Huacolda. Ya, dale para más. Le doy yo ahora con... Yo voy con el sector de Macul, que me mandaron, fue la primera amiga en mandarme, que se llama Lisette. Ella hace manicure, uñas acrílicas, depilación, etcétera. Sí, bueno. Muy cerca del Metro Macul, está en el abanico 5144 en Peñalolén, pero ella puede ir a domicilio a cualquier comuna solo con un recargo de 2,000 pesos. Mira, así que está súper bueno. Pueden revisar su Instagram también, que es Liz con doble S guión bajo Beauty Niles. Ay, qué buena. Ya, acá yo tengo otra, que es tiene orfebrería y jabones naturales. Se llama Cari Cuyem, que también es de las compañeras de la Asociación de la Nehuen Huacolda. Y el número de teléfono lo va a decir la Paloma porque yo ya no me enredo más. Más 569-64-90-88-10. Ese es el número. Estamos. Otro, Paloma. Ya, vamos a ir con los... Acá yo tengo una compañera que trabaja en el parque, que es una estudiante de arquitectura, y ella vende quesos frescos veganos, que son a base de... Queso fresco vegano, y son hechos a base de garbanzos, ¿ya? Y los 100 gramos cuestan 1000 pesos, súper poquito, no falta que tenemos el amigo, el sobrino, no sé qué, el vegano, que no hay nada para ellos. No soy vegano, yo soy alérgica a la lactosa, sí, y... te hacen súper. Muy, muy rico. Ya, pues ella tiene delivery con recargo también, su Instagram es @quesitos.vegan.carlali. ¿Ya? Carlali. Y su WhatsApp es +569 40 15 04 13. Ya, yo tengo ahora una súper entretenida. A ver. Entretenida, fue alumna de nosotras de uno de los talleres de la fundación. Ah, tú le dejaste esto. Sí, sí, pues uno deja huellas en el territorio, uno deja huellas. Ella se llama Ingrid Peralta, la queremos mucho, es del sector de La Primavera. Y ella tiene un sex shop, o sea, podemos encontrar un montón de entretenidos juegos para adultos, vibradores, lubricantes, bueno, en fin, un montón de cosas, pero lo está como, es súper innovadora la Ingrid, entonces lo está mezclando con tejidos, así que tiene esas dos cosas, tiene el sex shop y tejido, la que quiera tejer teje y la que quiera otra cosa, otra cosa. Claro, así o puede ser las dos cosas juntas. Claro, o mientras tanto teje, no sé, bueno, ahí la imaginación da para mucho. Cariños a la Ingrid, la Paloma va a dar el número. Oye, la Ingrid tiene, su número es +569 85 58 40 18 y su Instagram sí es Tienda Tabú, para Tienda que lo revisen. Tienda Tabú, búsquelo, también es amigo de nosotros acá de la fundación. Es súper amable y... Oye, es un súper buen regalo para la Navidad. Es un regalo, ¿no? Pero a todo trapo, sí, algo del sex shop entretenido. Sí. Ya, démosle. ¿Qué más? Ya, yo tengo también, bueno, este es un compañero. ¿Ya? Ya, es un compañero que tiene una barbería, ya, en el sector de la papelera. Se llama Barber Garage y está ubicado en Millantú 054. Es Rafael Riquelme el que atiende. Sus horarios son de lunes a sábado, desde las 11 hasta las 20 horas. Y su número de teléfono es +569 30 87 05 43. Ese es el número del Rafael. Para que ya lo vayan a ver y para que... Por último, yo creo que podrían en estos casos, como que son servicios como de manicure y estas cosas, podrían ir, comunicarse con estas personas. Si es que lo queréis regalar, puedes regalar como una gift card, ¿cierto? Sí, como sí. Ir y decir, oye, tenía una hora. Tenía una hora, pagáis la tarjeta y sí, va, y sí. Super. Igual está como entretenido. Sí, bueno, buena idea. Se cuiden la barbita, igual es importante. Sí. Oye, ya. Juan Carlos, ¿tú tienes a alguien? Porque nosotros tenemos más gente. Sí, ahí te envié el flyer de la persona que vende pastel de choclo. ¿Cómo lo veo? Pastel de choclo acá. Y ahí está. Bien. Oye, mientras que tú ves eso, Alejandra, ¿ya? Voy a dar así unos datos cortos que son las emprendedoras con las que siempre trabajo y hago mis cosas, ¿ya? Y son, uy, la Paloma también tiene su emprendimiento. Sí, sí. Pero eso sería como abusar del poder. No, abusemos del poder, sí, hay que vender. En Instagram, aprovechando, en Instagram puedo, hay una página que se llama Surprise Me Love, que vende todos los productos de belleza como mascarillas, estas máquinas Forever que son para limpiar la cara, un sinfín de cosas que pueden revisar en ese Instagram. Sí, yo le compré una cremita muy rica, claro. Y no me dio ni alergia ni nada, yo soy súper delicada. Ya. Oye, pastel de choclo con delivery desde dos unidades, ¿cierto? Sí. Ya, y el número que le da la Paloma. El número de esta vecina es +569 6430 2603. Qué rico. Haga sus pedidos ahora porque están los pastel de choclo calentitos. A vender. Oiga. Los pastel de choclo, sí. Rico, rico. Oye, yo tengo otra persona más. Dale. La Anita María, compañera también de tantas cruzadas. Uh-huh. Y la Anita María, ella tiene su casita, tiene confecciones y estampados. Tiene tazones, tiene cuadros, dice que tiene estampados, en lo que entendí yo, en botellas de aluminio. Así que ya, la Anita María, ¿cierto? Y el número es el... Es el 97-1915-004. No me enterraste, ¿viste? El No, el 97, 191, no, ah, yo pero lo viste que lo dije al revés. Ya, no, 97, 19, 15, 004. 004, sí. Ya, la Vita María entonces para las confecciones, los manteles, estos cubrecillas, yo morrales. Le compré, no sé, un montón de cosas que tiene la Anita. Y ya, ahí yo voy con ella. ¿Tenía alguien más? Sí. Yo tengo las que te digo que con las que yo siempre trabajo, ¿ya? ¿Ya? Mi amiga de la mano orfebrera, ¿ya? Que también es compañera, ella hace estos puntitos de luz que estoy mostrando ahora por el en vivo, Juan Carlos. Se llama La Mano Orfebrera en Instagram. Chichi Niles, que hace uñas acrílicas. No, no las voy a mostrar ahora porque yo soy muy descuidada de la uñas. Se sacó todas las uñas. Sí. Y Pacaroa.chile, que es una... joven, emprendedora, ¿ya? Que hace, por ahora está vendiendo unos cosmetiqueros hermosos, que los pinta a mano, pero hermoso, y hace varias cosas, unas chaquetas súper lindas que tú puedes mandar a hacer y confección de telas. Ah, ya. Eso. Ya, vamos con otra. La Tamara Sagredo. La Tamara le tiene el delivery. El delivery de la comida. Tiene completos, churrascos, sopa y pillas, chorrillana, ¿qué más dijo? No sé, pero hartas cositas. Así que también me imagino yo que cobra el delivery, así como había dicho la Paloma, y les damos el número. Claro, porque al número le pueden preguntar cuánto es, exacto, de qué sector y todo eso. Y el número es +569 40 58 71 81. Ese es el número de la Tamara Sagredo, que tiene comida rápida. Sí. Y tengo un último yo por acá, el Rincón de la Ale. El Rincón de la Ale, que también es de la primavera. La Ale tiene carnes, tiene pollo, cerdo. Es como una carnicería de barrio. Sí. Más grande. Sí. Eso. Y su número de teléfono para que se comuniquen con la Ale es el +569 7680 1560. Esa es la carnicería de El Rincón de la Ale. Listo. Ahí estamos nosotras con eso. No sé si tienes algún otro tú, Juan Carlos, invitar a los vecinos y vecinas que apoyen el emprendimiento local acá en las redes. No sé si nos llega. Sí, acá en Instagram me habla Mauricio Rojas de por aire acondicionado. Ah, mira, sí, porque hace mucho calor. ¿Y dónde ubicamos a Mauricio Rojas? Aire acondicionado. Tendría que ubicarlo al Instagram mrojasurra. Mrojasurra. Mrojasurra. Listo, ya. Sube. Oye, Alejandra, hablando de emprendimiento, tú, yo vengo varios programas contando que trabajamos en un parque, ¿cierto? El Ecoparque Primavera. Y en este Ecoparque Primavera, los días jueves, estamos haciendo ciclos de cine. Ah, ya. Para los niños. Obviamente, es gratuito, los niños no pagan nada, incluso de repente se les regala algunas cositas para que piquen ahí. Pero en el kiosco se venden comida de repente, completo. Este Ecoparque está ubicado en Circunvalación con Circunvalación, ya, que no me acuerdo la avenida, con Pasaje Azulillo, algo así, y ellos venden completo y ese tipo de cosas. Empieza el ciclo de cine como a las 8 de la tarde. ¿Cómo va a ser el ciclo de cine ahora? Son los días jueves. Lo vamos a seguir. Sí, porque son los días jueves, entonces se puede, sí. Sí, sí, ya, sí, se va a hacer igual. Puede. Bueno, ahí hay hartas cosas que no se pueden hacer y se hacen igual, porque estamos en un sector que no se puede hacer nada, pero se hace. Bueno, invitar a las vecinas nomás. No sé si tienes alguna otra vecina tú que haya... mira, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un amigo que se llama... Gino Pardo, que es de acá de Puente Alto, y hace tallados en piedra, maravilloso. No sé dónde, pero en mis redes sociales está, no me acuerdo dónde está el Gino, pero hace unos trabajos maravillosos, pero eso es arte, piedra, unos tallados preciosos. Oye, pero recordar, Ale, que tal vez porque ahora puede ser que no nos acordemos de todos nuestros emprendimientos con los que trabajamos normalmente, pero más adelante en nuestras redes sociales o en las redes sociales de la Fundación, obviamente, vamos a subir este catastro de emprendedoras, ¿cierto? Vamos a subir ordenadito el catastro. Nosotros lo estuvimos haciendo así como en una hojita, solamente así para pasárselos a ustedes, pero lo vamos a subir y esperando que todas las vecinas y toda la gente que nos conoce o que conoce gente de la Fundación pueda compartir y hacer una cadena, en realidad, una cadena, no estamos viendo así como, ni, no es la Teletón ni nada, no. Solamente que apoyemos el emprendimiento local. Usted pregunta a la casa al lado y más de seguro que alguien le está vendiendo a alguien, no va a faltar la que esté vendiendo la Coca-Cola, las papas fritas, helado, galletas, Ale, y nos pan de Pascua, sí, yo no sé, no nos llegó nadie, porque me había llevado varios panes de Pascua, que porque a mí me gustan. Oye, pero recordemos también que hay siempre WhatsApp del, no sé, del pasaje, el WhatsApp de la, o el Facebook de la villa, de la población, y ahí se pueden hacer, o sea, se puede preguntar y no va a faltar la que le venda algo, así que aprovechemos que están nuestras vecinas, que lo tenemos al lado, que no nos vamos a salir a arriesgar con contagiarnos con nada, y que podemos comprarle y ayudar a esta vecina o vecino que harto lo necesita, porque en estos tiempos nos ha costado salir adelante, ¿cierto? Oye, yo tengo otro dato, pero es de Ñuñoa, la Cindy Bruna. La Cindy tiene de un cuanto hay. Empecemos. Tiene helado, tiene galletas, no, unos choquitos de chocolate, le compraba. Bueno, tiene bebidas, tiene juguetes, tiene poleras, tiene un montón de cosas. Así que, por favor, a comprarle al emprendedor local, a la vecina, al amigo, y entendamos. O sea, yo los invito. Desde un humildad nomás, a que esta Navidad sea una Navidad reflexiva, una Navidad en donde podamos comprar. No, los regalos tan ostentosos no es mejor, ni es peor. Yo creo que en realidad tal vez algo hecho a mano, algo con sentido. Antes, el año pasado la Rosita acá estuvo haciendo unos macramé, no sé si este año, no supe, pero lo pueden preguntar igual acá en la fundación, llamar y preguntar si es que está haciendo unos macramé, unos colgantes preciosos que hacía, y la verdad es que eran regalos maravillosos, hechos a mano para alguien. ¿Qué así, más sentido? Tiene con cariño, mucho con amor y todo. Oye, Ale, acá hay una señora, Berito, que vende pan de Pascua. Mira, la Berita, la amiga de ella, vende pan de Pascua vegano. Lo vamos a poner después en las redes sociales de nosotros. Así que, mira qué rico pan de Pascua vegano. ¿Y cómo se llama? Duendes Mágicos. Cindy. Viste que la Cindy vendía los Duendes Mágicos. Si oye. Dije, si tiene un montón de cosas. Sí. Ahí a la Cindy que buscarla, mira que la vienen a buscar de distintas comunas, porque como que se agotan los míos, así como que, no sé, yo que soy más viejita, insisto, yo los miro como una pepona, ¿cachai? Pero así los cabros fascinados con esos duendes. Oye, pero ahora último, Alejandra, para volver al tema del otro sentido de Navidad, yo creo que es del año pasado que tiene otro sentido la Navidad, ¿cierto? Yo he visto, tengo varios niños y niñas de mi familia, ¿cachai? Y en ellas, varios niños como que quieren tener una buena cena, con toda su familia ahí sentada en la mesa y estar en paz y algún detallito tal vez, pero tampoco es como, porque igual yo me acuerdo cuando yo era chica, no sé, pedíamos el computador, ¿cachai? Y como que si no era el computador estaba muy viejo, un computador más nuevo, ¿cachai? Como que ya después no sabía qué más pedir. Todos los teléfonos. Sí, ahí habría muchos celulares. Y después nadie pescaba, estaba así después de la cena. Claro, pero ahora, por ejemplo, la Colomba, mi hija quiere una skate para salir a andar en la calle. ¿Qué mejor? Porque yo pensé que eso ya se había perdido. El deporte, ¿cierto? Súper bueno. Así que eso también, como llamar a la familia, que le diga a los niños y a las niñas que no es necesario tal vez un computador a esta edad. O ya sí, ténganlo, pero ahí para que haga tareas nomás, ¿cierto? Mejor una pelota para que salga a jugar con los amigos, no sé, ese tipo de cosas, como incentivar a uno también a su hijo a que salgan a la calle, a que jueguen, aparte que ahora están todos los pasajes con rejas, así que pero cuidados, problema. Por favor, todos con mascarilla, mira que si no nos vamos a salir hasta bueno, también, ¿cuándo? Sí, también. Mira la amiga que vende los panes de Pascua, es de Puente Alto, po. Sí, po. Ya, pues, pero dime al tiro, ¿de dónde es la que vende el pan de Pascua vegano? Nos decís, la lanzamos al tiro en la radio. Sí. Oye, mira, tengo, me dijeron Juan cuál Carlos, era el... Dino, porque si tienes alguien más, porque nosotras acá... Sí. Pero me dijeron cuál era la dirección exacta del Ecoparque Primavera, y es Piandino con circunvalación. Piandino con circunvalación, por donde estaba antes el Montserrat, va directo para los completos. Ahí hay completos, de repente, ahí venden de todo un poco. Oye, vamos a hablar de nuevo entonces, nos vamos ahí como más desordenados. Sí, la Anita María entonces que tenía las confecciones, ¿cierto? Y vamos a dar el número de la Anita María que tenía confecciones y que tenía los Estampados, en las poleras, un montón de cosas. Entonces, la paloma verde. Es el 971-915-004. Sí. Listo. Ya, entonces, tachá la Anita, ya la tiramos dos veces. Suficiente. ¿A quién más? Ah, las Nehuen Huacolda. Sí, pues oye, vayan a ver a las Nehuen Huacolda que están en el Hospital Sotero del Río. No, están atendiendo acá, no sé si se está poniendo en la Feria del Sotero del Río. Ellas habitualmente estaban ahí en la feria, sí. Pero yo creo que ahora por el tema de la pandemia las mandaron a todas para la casa. Sí, puede ser. Pero bueno, pero igual bueno, se pueden comunicar hay con ellas. Hay que comunicarse con las Nehuen Huacolda, ¿cierto? Claro. Es el más 569-88-97-99-13. Ese es el número de las Nehuen Huacolda. Luisa también ahí les puede atender. Las chicas tienen un montón de cosas. Mira, yo le di unos jarrones así, como con unos rupestres, parece que se llaman, pero preciosos. Tiene unos, ¿cómo se llama? Estuches. Tiene estuches, tiene estas telas preciosas, tiene unos ajedrez que decía mapuche contra españoles. Tiene un montón de cosas la Luisa. Bueno, y hay que empezar a revisar de, ya, de los productos de la tuyo. De la Nehuen Huacolda. Antes que ya, acuérdense de los, sí, de los quesos frescos veganos, que son a base de garbanzos, a 1,000 pesos delivery con recargo. Y el Instagram es @quesitos.vegan.carlali. Sí, el número es el más 569-4015-0413. Y la barbería de Rafael Riquelme, que se llama Barber Garage, que esa debe ser también su Instagram, que está ubicado en Millantú 054. El horario de atención es de 11 a 20 horas, de lunes a sábado. Y el número de teléfono, eso no lo vi, más 569-3087-0543. Ya, la amiga de las uñas, la que va a domicilio. La que va a domicilio es del sector de Macul, hace uñas acrílicas, depilación, etc. El Instagram es @list-beauty-niles. Y está ubicado en el Abanico 5144 Peña Lolén. A domicilio cobra un recargo de 2,000. Oye, y aquí está el Mauricio Rojas. ¿Ya? Que está, dice que es @coldworld. Es el... ¿Coldworld? Sí, es por el aire acondicionado. Ah, ya. Ya, y el número de teléfono es el 949-958-336. Ya, pues, oye, Mauricio, que bien, sí, ahí... Con el calorcito. Ya, yo paso un dato aparte, la Paloma, que está vendiendo su super mascarilla, aunque no lo va a pasar la Paloma, así que tiene mascarillas, tiene cremas, tiene una montonera de cosas ahí para que uno se pueda echar en la cara, y el último, con mucho cariño, a mi querida Ingrid Peralta, con su sex shop y sus tejidos, que lo de los tejidos a mí me pareció gracioso, pero en el sex shop, chiquillas, acuérdense que hay lubricantes, hay vibradores, hay trajes, hay un montón de cosas. Y acuérdense que ella tenía un Instagram que se llamaba Tiendas Tabú, lo pueden buscar en el mío también, y nada, apoyemos a la oye, vecina. Oye, volver a recordar qué es eso. Súper buen regalo para Navidad. ¿A quién no le tincaría? Porque lo más probable es que a cualquiera de las personas que nos están escuchando le da vergüenza ir a una tienda y comprarse un... No, y un regalo súper personalizado. Sí, pues se lo regaláis así como piolita, sí. Y que lo abra y ahí lo guarde en su velador. ¿Quién vamos, sabe? Vamos a buscar el regalo ahí, sí, para el marido. Sí, acérquense. O sea, entonces vayan a ver al Instagram de la tienda Tabú, se llama. Ya, y apoyemos a los vecinos, a la vecina, a la amiga, de verdad, o sea, esa es hoy día, de verdad que es el mensaje que podamos hacer, no nos atestemos, no nos vamos a enfermar, entiendan que nuestras casas en Puente Alto son más chiquititas. Mira, está la Camila, hola Camila, saludos a la Camila. Que nuestras casas son más chicas, entonces la verdad es que si se enferma uno, ya tenemos 4, 5 o 2 familias en una misma vivienda enfermos, entonces la verdad es que apoyando el emprendimiento local, pucha, que te lo puedan traer, no sé qué, más de alguna señora mayor está tejiendo, que hacen unos tejidos fabulosos, fantásticos. Pregúntele, vecina, ¿usted me puede vender uno de sus tejidos? Y le apuesto que le va a decir que sí, porque las plata de las lucas no están de más hoy día, así que apoyemos a los vecinos, a las vecinas, a la amiga, y aunque no seamos amigos, ahí hay que apoyar al que esté nomás, ¿no? Sí, oye Ale, recordemos que de este segundo retiro del 10% no todo el mundo va a poder hacerlo, ¿cierto? No. Pues entonces, no. Lo más probable es que para esta Navidad también haya, yo el otro día leí a una amiga mía en Instagram que decía, oye, sí, pues para todos ha sido terrible la pandemia, pero ¿quién se ha puesto en mi lugar con tres hijos? ¿Cómo lo hace uno? ¿Cómo emprende? No, y cómo mira, las miles de montones de compañeras que tienen las pensiones alimenticias atrasadas. ¿Qué te digo entonces, yo? Mira, la Cami está vendiendo, ¿qué dice? La Cami vende productos Natura. Mira, la Cami está entretenida. Oye, tiene una tienda en Instagram y se llama @ben.tasfernanda. Y entrega en la Plaza de Puente. En la Plaza de Puente, la Cami, un amor. Oye, una cámara que a mí me cae la muy bien. Súper. La súper bien. Me cae muy bien. Está estudiando, sí. Hija de otra compañera, ¿cierto? Activas. Muy activas. Así que nada, chiquillas, todo el apoyo, que les vaya bien, que puedan vender sus cosas, que no nos hemos acachado con las compras que hicimos, porque invertimos, muchos de nosotros invertimos para poder salvarnos esta Navidad y nada. Sí. ¿Qué? ¿La fundación? Sí, no, para despedirnos, Alejandra, recordarle a todos nuestros auditores y auditoras, a las personas que nos están viendo en los en vivo de Instagram, que la fundación cuenta con un número de teléfono, ¿cierto? Que es para cualquier tipo de duda o como decíamos la semana pasada, una de nuestras auditoras, que nosotros podemos llegar a las poblaciones, tal vez, o alguna sede social, ¿cierto? Hacer algún tipo de taller, sí, de sexualidad. Nos invítennos, nosotros vamos a ir con la claro. Paloma a hacer los talleres que los que hacemos en la fundación, porque sí. Tampoco es que le inventemos cosas. No. O sea, pero, si quieres, yo le hago tejido. Sí, le podemos, le inventamos ahí el macramé, ¿no? No, pero tenemos nuestros talleres en la fundación, así que ustedes comuníquense, junten a la gente, nosotros estamos dispuestas a ir a terreno. Claro, también nos pueden entregar tal vez un tipo de tema para el siguiente programa de radio, que es el día jueves también, ¿cierto? Desde las 13 hasta las 14 horas. Y el número de teléfono, Alejandra, es el 22 90 62 535. Y los las redes sociales, que son Fundación Puente Alto Puede Más, ahí la busca en Instagram y en Facebook. Así que nada, apoyemos al vecino, gracias Juan Carlos, y espero que tú también apoyes a los emprendimientos locales. Yo te escuché toda la mañana dando el dato y creo que eso es fundamental. Súper, muchas gracias también. Así que, la compañera que ahora al tiro, vayan, partieron a comprar pasteles de choclo a la compañera que tiene el número. La palabra no puede decir porque yo no. Más 569-96-43-02-106. Listo. Nos vamos, Juan Carlos. Cariños, que muchas estén gracias. Muy bien. Muchas gracias. Ha sido un grandísimo programa este de la Fundación Puente Alto Puede Más. Muchas gracias. Que estén muy bien, ¿eh? Muy interesante este programa. ¡Con Paloma y Alejandra!